Bueno, y estamos en Patagones, nos cruzamos el charco y vamos a charlar con un artista, con un músico, con Gabriel Luquez, que bueno, que sabemos que está en Caja Chica, que también está en el tributo a Horacio Guaraní, así que vamos a preguntarle por dónde anda, qué anda haciendo. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Buenos días, gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, gracias por la nota. Bien, estamos bien, me agarró justo descansando hoy, preparándonos porque ya comenzamos a hacer temporada con Caja Chica, obvio, a partir de la semana pasada, con las peñas en el río, o sea, la estética de todos los años. Y bueno, y mañana viajamos a Maquinchao, hay una competencia de esquila, así que bueno, Caja Chica hace un par de años hizo una. Con ayuda, con colaboración también un poco de Rafael Guerau, un hombre de Maquinchao, un poeta Maquinchao que ahora está residiendo acá en Patagones. Caja Chica armó una huella para los esquiladores, así que bueno, estamos invitados, más allá de hacer todo el show de Caja Chica, también a presentar otra vez la huella para el esquilador. Así que contentos porque arranca una temporada linda que para nosotros. El verano es lindo porque es donde salen más posibilidades de peñar, como decimos, de hacer un poco de música y de mostrar lo que hacemos. Es una fiesta, ¿no? La peña que se arma, bueno, ustedes están ahí, la gente baila. Esto está siendo como muy típico, ¿no? En las costas de Patagones. Se está haciendo una costumbre, sí, se está haciendo una costumbre porque la gente ya sabe que, bueno, los fines de semana hay peña, entonces va con su reposera, algunos van directamente porque es un escaparate, es un parador en donde estamos haciendo las peñas, entonces va la gente a consumir, o si no, otros van con sus mates, su termo y su reposera, se sientan en la vereda, y ya saben, o sea, lo que tratamos de que creo que lo estamos logrando, es que la gente se acostumbre a esto de que los fines de semana al aire libre va a haber peña, o sea, va a haber músicos en vivo, donde ellos pueden ir totalmente gratuito, por ahí pasamos la gorra. Pueden ir y compartir una hermosa tarde-noche, ¿sí? Y bueno, y si el clima nos acompaña, vamos a estar todo el mes, todo enero y quizás todo febrero también. Recordanos dónde es y el horario. Estamos enfrente, el parador es enfrente del muelle Mijanovich, el típico muelle viejo en Costanera, en Patagones, al lado de la canchita de arena. Y el horario es o sea, convocamos 21:00, 21:30, pero siempre arrancamos a las 10. Nosotros decimos el horario peñero siempre es una hora más tarde. Entonces, convocamos a las 21 para empezar a las 22. Y la gente obviamente sabe eso, entonces algunos van temprano como para agarrar lugar y otros llegan directamente a horario. Hoy vamos a tener, esta noche de viernes, vamos a tener la presencia de Abraham Saavedra, Diet, de acá de Carmen de Patagones, un chico que está comenzando a sus primeros pasos en el folclore y lo está haciendo muy bien. Y vamos a tener la presencia también de José Luis Robles, el Bosca le decimos nosotros, excelente guitarrista, va a estar Caja Chica. Y va a haber una pareja que nos va a representar en el Precosquín, que ellos ya han ido al Precosquín, han ganado la sede acá en Cholechuel. Y este año van de vuelta, son Mauricio y Mónica, que bueno, una pareja excelente, van a estar demostrando un poco lo que van a llevar al Precosquín, ¿no? Buenísimo. Bueno, y por último, ya para ir cerrando, novedades del tributo a Horacio Guaraní. El tributo, ahí estamos también, la semana que viene comenzamos con los ensayos, estuvimos hablando, porque bueno, como el tributo es un proyecto que fue armado, como ya todos saben, el año pasado, cada uno de nosotros con un proyecto propio, entonces agarramos paramos un poquito en diciembre porque cada uno tenía que atender sus proyectos y bueno, ahora vamos a arrancar de vuelta con los ensayos, más allá de que con los músicos nos juntamos y, o sea, cada uno ya sabe lo que hacer, así que arreglando un par de fechas y ya dentro de poco van a tener novedades seguramente por dónde vamos a andar con el tributo. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes, chicos, por venir.